Lo si ya está por eso. Sí, la verdad es que vinimos a hablar con el Machi Celestino Córdoba y él a raíz del diálogo que sostuvo con nuestro también Marcelo Cachillanca, quien durante el periodo que él le tocó estar solicitando permiso al REWE, estuvo aquí el también Marcelo Cachillanca, su familia. Estuvo también el Daniel Galvarino Reimán, estuvo también la Daniel vocera, Gabriela Calfucoy, y también nos acompañó hoy día nuestro Daniel consejero indígena José Miguelén. Y por lo tanto, en ese diálogo que sostuvieron ambos, el Daniel Marcelo Cachillanca y el Machi, finalmente ellos de manera coordinada y el diálogo mutuo define el de poner la huelga, porque a través de ellos se pedía y se sigue insistiendo en la justicia para nuestro Huaychafe, también Camilo Cachillanca, que ustedes todos saben y la opinión pública, la ciudadanía en general, de la forma en cómo se asesina en manos de carabineros. Por lo tanto, también para mí era importante venir a conversar con él, venir a acompañarlo y al mismo tiempo venir a escuchar a los otros líderes mapuches que se encuentran privados de libertad. Y esto a raíz de la lucha que han dado, de la demanda territorial que han tenido y que finalmente nos hemos encontrado con líderes mapuches privados de libertad, nos hemos encontrado con líderes mapuches que se encuentran en sillas de ruedas a raíz de los balazos recibidos de parte de la militarización en la Araucanía, de parte de carabineros y también con el último caso que ha conmovido a la sociedad chilena y que ha tenido que ver con el asesinato del también Camilo Cachillanca. Así que por lo tanto estuvimos acá y ellos han manifestado que esta situación de lucha, de exigir justicia, no termina a raíz de esta huelga. Por lo tanto, ellos también han manifestado de seguir alentando al pueblo mapuche a que todos estemos tras esta exigencia de exigir justicia y donde el Estado de Chile de una vez por todas tiene que entender que nunca más aquí en la Araucanía se debe seguir manteniendo un grupo armado ni seguir manteniendo a carabineros de fuerzas especiales y del GOPE para amedrentar y para terminar asesinando a quienes han luchado por la reivindicación territorial, que gran parte de este territorio está en manos de las forestales y de la multinacional. ¿Qué le parece que se hayan conocido algunos peritajes, como que, por ejemplo, que la trayectoria de la bala había impactado camino por rebote? Esto baja la pena si que fuera cuasi delito de homicidio. Como por lo que ha señalado nuestro amigo Marcelo, que nos ha informado, se está llevando esas investigaciones, por lo tanto, los medios a veces deforman la información. Así que esperamos que finalmente aquí la familia, a través de este juicio que llevan, determinarán en algún minuto también, y esperamos que la fiscalía y los tribunales pudieran ser lo más imparciales posible y que ojalá se termine determinando quién fue el que asesinó a nuestro Lamien Huaychafe. Diputado, con respecto a la comisión investigadora que ustedes vienen a llevar a cabo y que no se pudo realizar finalmente, ¿hay falta de apoyo en ese marco? ¿Falta de apoyo político? Es que sucedieron varias cosas. Lamentablemente, ayer la mayoría de las votaciones se establecen dentro de las primeras horas en cuanto se inicia la sesión. Habían otras comisiones como la defensa que no suspendió en el momento en que se tenía que ingresar a la sala, y a veces también hay una cantidad de parlamentarios que por diversas razones que no viven en Valparaíso, no están cercanos ahí, llegan un poco tarde, y lamentamos que no se haya podido aprobar la constitución de esta comisión que debiera permitirnos llevar a cabo la investigación de parte del Congreso, que fue también uno de los acuerdos que se establecieron como oposición. Así que por lo tanto se volvieron y se empezaron a nuevamente solicitar la firma respectiva de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de oposición, y esta se estaría ingresando posteriormente de vuelta a la digital el día martes 11. Ojalá se pudiera votar el día miércoles 12 de diciembre y tengamos la mayoría de los votos que se requieren, 62. Diputada, van a pedir que se transparente un poco la investigación de Carabineros en el sentido de que se supo que seguían a Camilo Cacrillán, que habrán otros dirigentes, habrían otros dirigentes que también estuvieran siendo seguidos por Carabineros, que se transparente. Durante mucho tiempo aquí en la Araucanía, en los diversos gobiernos que le han tocado estar posteriormente la vuelta de la democracia, lamentablemente la Araucanía se ha militarizado. Lamentablemente la Araucanía ha hecho que muchos también hoy día se encuentren en las cárceles, y eso seguiremos insistiendo que ojalá prontamente se desarticule este comando jungla, como ya el gobierno ha señalado y ha dicho que no existe ningún comando jungla, y sin embargo el presidente estuvo acá y por lo tanto también es de reconocible para cada uno de los medios que fue lo que sucedió. Seguiremos exigiendo que ojalá nunca más un comando armado como este que vino a asesinar y que ese era su objetivo y que ha seguido maltratando al pueblo mapuche, que se ha parado en reivindicar por sus derechos, por recuperar el territorio, por recuperar las tierras que han sido usurpadas. Así que por lo tanto esperamos que se exija, y de parte de también de nuestro Lamien en los diversos territorios, a reflexionar, a salir a defender los derechos y seguir apoyando la causa de exigir justicia de la familia Cacrillán. ¿Como diputada confía en lo que está haciendo la justicia, la fiscalía en esta investigación? Generalmente no hay mucha confianza, pero esperamos que exista la imparcialidad y que también exista la posibilidad de que se llegue a dar finalmente con quienes son o han sido los responsables. ¿Estaría de acuerdo con una reunión entre la familia Cacrillán y algún representante del gobierno o el mismo presidente de la República? Yo creo que la familia ha tenido mucha claridad, y aquí si no se llega a un acuerdo que sea mucho mayor, y que ojalá prontamente no tengamos a más carabineros instruidos para poder ejercer violencia, ejercer presión y tener que asesinar. A partir de ello recién podríamos decir que se va a generar un diálogo entre las comunidades y también entre los familiares y el gobierno de turno. Por lo tanto, eso lo tiene que determinar la familia, pero a la vista y también de cada uno de los planteamientos que han hecho los dirigentes, hoy día no están dadas esas condiciones. ¿Usted va a participar de una reunión que tienen el día sábado? Yo, por un tema de agenda, lo más probable, pero todavía no tengo confirmación absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado.